Yo no sé si os suena a vosotros un reloj que se llama el reloj del apocalipsis. Suena así un poco raro lo del reloj del apocalipsis, pero esto se monta en el año 1947 cuando un grupo de premios Nobel, de científicos, trata de construir un indicador para poder determinar las amenazas globales. Ese reloj del apocalipsis ha seguido funcionando desde entonces, desde 1947, y lo que trata de señalar es que si nos acercamos a la medianoche, a las 12 de la noche, estamos cerca de una amenaza global muy seria. Si estamos lejos en el reloj, pues vivimos en la confianza de que el mundo va bien, ¿no? Bien, pues el mundo no va bien, el mundo va relativamente mal, en cuanto que ese reloj nos marca en el momento actual que estamos a 2 minutos y medio de las 12 de la noche. Y tan cerca de la medianoche no habíamos estado nunca, excepto en 1953, en medio de la crisis de misiles, que se produce como consecuencia de unas pruebas que hacen los soviéticos y que a continuación replican inmediatamente los norteamericanos. Una crisis en el contexto de la Guerra Fría, en medio de ese equilibrio del terror, basado en la doctrina de la amenaza nuclear, ¿no? Entonces el reloj estuvo a 2 minutos de la medianoche. En el momento actual estamos a 2 minutos y medio. Prácticamente estamos en esa circunstancias. La verdad hay que decir que no es la primera vez que la tensión nuclear nos ha situado a todos en el medio del cráter de un volcán. En el 1953 hubo un momento álgido de las tensiones nucleares, pero que no fueron las únicas, porque era relativamente frecuente que los sistemas de alarma nuclear se dispararán por mil circunstancias. Y con esto lo que quiero sugerir es que muchas veces hay que intentar también guiarnos por el sentido común y no solamente por lo que nos indican las máquinas, ¿no? Había unos sistemas complejos de vigilancia que muchas veces mostraban amenazas que realmente no lo eran, pues porque detectaban señales que eran erróneas, ¿no? Una bandada de gansos que de pronto llevaba en el vuelo podía hacer saltar las alarmas de los sistemas de vigilancia y era necesario reprocesar toda esa información para no provocar una conflagración nuclear, ¿no? Bien, digo, en 1953, sin embargo, la tensión era muy evidente y real, ¿no? Y esto ha estado hasta prácticamente antes de ayer, porque en 1983 se reproduce en las mismas circunstancias cuando como consecuencia precisamente de reflejos inusuales del sol sobre las nubes, pues se empieza a identificar en los sistemas de vigilancia los ataques de misiles de los norteamericanos sobre los soviéticos, y tiene que ser el buen juicio de un teniente general, de un teniente coronel que está a cargo del sistema de vigilancia, que pare ese sistema de alarma. Pero han tirado los noruegos en 1993 uno de estos cohetes meteorológicos, uno de estos satélites, y también se activa de nuevo frente a Yeltsin. En 1993 ya caído el Imperio Soviético, se pone a Yeltsin su maleta y su botón rojo ante un posible ataque. El mundo, desgraciadamente, lo hemos construido así. Necesitamos permanentemente, sin saberlo, sentados encima de un volcán. Ahora no solamente es la amenaza nuclear, que sigue, y todo eso nos viene a la cabeza, lo que ocurre con Corea del Norte y con el señor Trump. Y la amenaza nuclear revive permanentemente cuando empezamos a leer lo que ocurre en los periódicos. Pero es que no solamente es la amenaza nuclear, que de ella tendríamos que haber aprendido mucho después de 4 décadas, sino que se nos están añadiendo nuevas amenazas globales que están, como digo, provocando esa cercanía peligrosa a la medianoche que nos muestra el reloj del apocalipsis. El terrorismo global, la ciberdelincuencia, la desinformación a través de Internet, el ministerio correspondiente, digamos, del ramo español, en su plan estratégico de defensa nacional, ha incorporado precisamente esto a raíz de lo que ha ocurrido con Cataluña y de las campañas de información que supuestamente procedían de Rusia, este elemento como una de las amenazas a considerar en los planes de defensa de España, ¿no? Entonces, ciberdelincuencia, desinformación, amenaza nuclear, obviamente, a estos elementos se añaden fundamentalmente en el momento actual la desigualdad, los desplazamientos forzados de la población y, sobre todo, en todas las agendas empieza a aparecer el cambio climático. El cambio climático como una amenaza que no es ni siquiera del mismo rango que las que acabo de comentar. Tiene un rango superior. Es una amenaza que podríamos calificar de existencial porque afecta a la humanidad, a la posibilidad de pervivencia de la humanidad en el planeta Tierra. Hablando de esto con Suso, conoceréis a uno de los expertos precisamente del terrorismo global y yihadista, que es Jesús Núñez, Suso para los amigos. Cuando comentábamos estas cosas decía, pues, es que lo del terrorismo global y yihadismo, que ocupa muchas portadas de los periódicos y mucho tiempo en el telediario, siendo una amenaza, no es comparable al cambio climático. El cambio climático es genuinamente la amenaza existencial. Nosotros son amenazas, pero no afecta al conjunto de la humanidad, ¿no? Y esta es una amenaza de ese rango que nos sitúa, por tanto, en una situación muy comprometida. Perdona la insistencia, pero es para que nos situemos sobre la gravedad del problema. Y a la gravedad del problema del cambio climático hay que añadir que el cambio climático no es sino una manifestación más de lo que denominamos el cambio global. Es un conjunto de transformaciones económico-ambientales que comprometen las condiciones que ofrece el planeta para poder sostener la vida humana. Pero que junto con el cambio climático hay otras muchas cuestiones. Está el pico del petróleo, está la hecatombe de la biodiversidad, están los procesos de desertificación, la acidificación de los mares, los problemas con el agua potable, etcétera, etcétera. Es decir, hasta 7 u 9 límites los expertos consideran que hay que tener presentes, que están profundamente interrelacionados y que estamos sobrepasando en algunos casos los umbrales que comprometen el bienestar y la calidad de vida en este planeta, ¿no? Por tanto, estamos ante este desafío. La humanidad, por primera vez en su historia, en los inicios de este tercer milenio, se encuentra ante un desafío que es crítico, que es decisivo y que se puede englobar en esto que denominamos el cambio global, donde tenemos que tener presente todos estos aspectos que os estoy comentando. Yo creo que el problema radica aquí, en la trascendencia de este desafío y de la poca conciencia que tenemos de ello, ¿no? Creo que para ilustrar bien la trascendencia que tiene este cambio global, podríamos tratar de adoptar una perspectiva de largo plazo, tan de largo plazo que nos tendríamos que ir, si cabe, al inicio del momento en el que se genera la creación del planeta, del universo, ¿no? Esos hace 13.500 millones de años, en el que se produce la gran explosión, surge toda esa materia y toda esa energía que existe en la actualidad. Si cogemos como referencia ese tiempo de los 13.500 años y desde ahí volvemos al momento presente, nos damos cuenta que hace 4.600 millones de años se produce o se genera o se forma el sistema solar. Hace más o menos unos 3.800 millones de años surge la vida. Pero que el ser humano, tal como lo conocemos, nuestra especie Homo sapiens, es alrededor de hace 200.000 años cuando surge. Si comparamos el tiempo que llevamos en el planeta y en el cosmos con la historia universal, pues vemos cómo la presencia del ser humano es apenas un parpadeo en la gran historia del universo. Para verlo con toda su magnitud, vamos a hacer un ejercicio imaginativo que trate de poner en relación lo que es la historia humana con la historia del universo. Tratemos de comprimir toda esa historia del universo, que son 13.500 millones de años, en un solo año. Si eso hacemos, veremos que la presencia del ser humano en ese año universal es tan solo de 315 segundos. Si los 15 segundos es poco más, poco menos, que un minuto, que 5 minutos, unos 5 minutos y pico, de un año. Es decir, en la historia universal de un año, el ser humano es un advenedizo, que acude, que se presenta en el último momento, en los últimos 5 minutos. Pero sin embargo, su presencia, estamos viendo que es excesiva. Siendo un recién llegado, la impronta que deja por su actividad, la impronta que deja en el planeta, está resultando decisiva. Por tanto, nos tendremos que preguntar, ¿qué está ocurriendo en el planeta Tierra para que en este breve periodo de tiempo de presencia del ser humano esté ocurriendo lo que está ocurriendo? Sobre todo si tenemos en cuenta los últimos 100 años, no los 200.000 años de presencia del ser humano en el planeta, sino exclusivamente los 100 últimos años, que representan poco menos que las 75 millonésimas de un segundo. O sea, en un periodo prácticamente despreciable dentro de la larga historia del cosmos y del planeta, hemos convertido al ser humano en una fuerza geológica, en una fuerza capaz de moldear todo lo que ocurre sobre el planeta, ¿no? Por eso a algunos les gusta caracterizar los tiempos en los que nos encontramos como la era del Antropoceno, para señalar que hemos entrado en una nueva era geológica en la que el ser humano es la principal fuerza de transformación del planeta, comparable, por supuesto, y superando la fuerza de transformación que ha tenido y tiene el agua y el viento y otras fuerzas geológicas internas, como puede ser pues, la sismicidad, el vulcanismo, los volcanes, el tectonismo, etc. Hemos transformado el planeta y no lo estamos haciendo para bien, sino más bien para mal. Pues estamos convirtiendo eso que era el planeta vivo, la idea de Gaia, el término griego Gaia, sirve para designar el planeta vivo, no un planeta inerte, ¿no? Pues estamos transformando a Gaia en Thanatos, en un planeta de muerte. Bien, con esto que quiero señalar, tal vez suene un poquitito solemne, la trascendencia de lo que tenemos entre manos. Es decir, el momento en el que vivimos, todos tenemos cierta tendencia a pensar que el momento que vivimos es un momento histórico, es nuestro momento y tal. Y queremos que sea un momento que podamos caracterizar como el momento histórico, ¿no? Pero por lo que estoy diciendo, querría al menos señalar la trascendencia de lo que nos tenemos entre manos. Es decir, el cambio global es una cuestión que es más seria de lo que habitualmente creemos que es, ¿no? Bien, llegados a este punto, si damos por válido, digamos, este encuadre, nos deberíamos hacer la pregunta siguiente. ¿Pero qué hemos hecho los seres humanos para que en un periodo tan corto, los últimos 100 años, hayamos convertido el planeta en lo que es, en lo que se ha convertido, en un candidato a Thanatos, un planeta muerto? ¿Qué es lo que hemos hecho para convertirnos en la principal fuerza geológica? ¿Qué es lo que hemos hecho para inaugurar una nueva era geológica? Porque algo grave hemos de haber hecho para que haya ocurrido todo lo que os estoy señalando. Bien, durante este periodo, estos 100 últimos años, básicamente, lo que hemos hecho básicamente ha sido comportarnos como aprendices del brujo. Nuestro comportamiento, lo que ha provocado estas circunstancias, es fundamentalmente un comportamiento de aprendices del brujo. Hemos desatado unas fuerzas que no somos capaces de controlar. Nos hemos encontrado con la imposibilidad de ser variable de control. Nuestro comportamiento es un comportamiento desatado, descontrolado, que se sostiene sobre todo en la posibilidad de liberar unas capacidades productivas inmensas, pero que a la postre se nos van revelando también como capacidades destructivas. Y esto ya lo señalaba Marx en la ideología alemana, cuando señalaba que Toda fuerza productiva era al mismo tiempo una fuerza destructiva. Bajo ese problemático comportamiento de aprendices de brujo, que empiezan a desatar unas fuerzas que no controlamos, laten varias cuestiones de fondo que conviene tener bien presente. En primer lugar, late una visión heredada de la modernidad en relación con lo que es la naturaleza y el papel que nos arrogamos nosotros en el seno de esa naturaleza, como actores de nuevos que somos capaces de transformar a nuestro antojo y de explotar a nuestro antojo esa naturaleza, ¿no? Y late, en segundo lugar, también una cuestión que tiene que ver con las capacidades de transformación de las que disponemos y que nos va a otorgar la tecnología y el sistema económico, la actividad económica. Quiero resaltar que el problema no consiste solamente en una cuestión de visión o de mentalidad acerca del mundo y del papel que nosotros desempeñamos en ese mundo, sino que es una cuestión de visión, de mentalidad, pero también de capacidad. Y es importante que tengamos en cuenta las dos cosas, porque solo con la visión no seríamos tan destructivos. Podemos tener la visión más arrogante y más delirante de nuestro papel en la naturaleza y, sin embargo, no tener ninguna capacidad para transformarla, y seríamos, pues, unos seres más o menos irrelevantes en el proceso. Pero cuando disponemos de esa capacidad, es cuando nos convertimos peligrosos, ¿no? Por lo tanto, digo, hay que tener presente las dos cuestiones. Tenemos un problema de concepción de la naturaleza y de nuestro papel en esa naturaleza, pero es que además tenemos unas capacidades enormes que nos otorgan la tecnología y la actividad económica. Bien, por tanto, la pregunta siguiente que nos deberíamos hacer es: ¿qué es lo que ha facilitado y ha estimulado toda esa capacidad de transformación de la que disponemos en la actualidad? Y la respuesta la tendremos que buscar tentativamente, tal vez no tengamos una respuesta del todo cerrada, pero creo que sí que podríamos formular como una hipótesis probable que lo que verdaderamente ha facilitado y ha estimulado en mayor medida que cualquier otro factor todas esas capacidades de transformación de la naturaleza es fundamentalmente el sistema económico capitalista. El capitalismo está animado por una potencia social muy especial, que es la acumulación de capital según la lógica del beneficio, que le lleva a desarrollarse siguiendo dos particularidades. En primer lugar, lo que trata es de no responder tanto a la satisfacción de necesidades y no contempla tanto a las condiciones sociales y ecológicas para una calidad de vida y un bienestar social, porque su objetivo no es ese. Es decir, tiene un funcionamiento asocial, no plantea en su naturaleza y en su dinámica objetivos sociales, sino más bien funciona con una lógica abstracta que es la obtención de beneficios, y por lo tanto en su funcionamiento no existen límites, y esta sería la segunda característica de ese funcionamiento o de esa potencia que le mueve al sistema económico capitalista, y es que no concibe límite alguno. En su naturaleza está la tendencia de seguir funcionando sin medida y sin término, superando permanentemente sus propios límites. Bien, con un sistema económico así, con una dinámica de funcionamiento inherentemente expansiva que no conoce el límite alguno, a lo que hemos llegado es a un sistema económico que ha adquirido una escala que es enormemente grande en relación con el planeta que la alberga. Ese es el problema de la crisis global, de la crisis ecológica global. Un problema de escala. Nos hemos hecho demasiado grandes en relación con el planeta. Y como consecuencia de ello, le pedimos más de lo que el planeta nos puede dar. Esto es muy poco intuitivo, muy poco o muy difícil de entender cuando vemos los enormes horizontes o contemplamos el mar, ¿no? Decimos, bueno, tampoco hemos llenado el planeta, es muy grande, ¿no? La conciencia de haber llenado el planeta tampoco es una conciencia que esté suficientemente extendida, ¿no? Pero ahí está el problema. La crisis ecológica se traduce fundamentalmente en un problema de escala como consecuencia de un sistema que se ha expandido tanto que ha llenado el mundo y que genera una dinámica de pedirle más de lo que ese sistema, o ese planeta, ese sistema Tierra, es capaz de ofrecer. Me imagino que os sonará lo del día de la sobrecapacidad de la Tierra. El día de la sobrecapacidad de la Tierra, y si nos ventilamos al planeta sin darle posibilidad de que se regenere, laminando el patrimonio del que disponemos y generando perturbaciones en el clima, acumulando gases en la atmósfera. Porque claro, la pregunta que os haréis todos es, ¿cómo es posible vivir con números rojos con el planeta? Porque el planeta es una realidad finita y es lo que nos da. No podemos vivir por encima de lo que tenemos, ¿no? Pero sí lo podemos hacer en cuanto que tenemos la posibilidad de acumular gases en el efecto invernadero de la atmósfera, que es el problema del cambio climático. Vivimos por encima de las capacidades de regeneración del planeta, emitimos más gases de los que es capaz de procesar y por tanto se acumulan en la atmósfera generando una inestabilidad en el clima planetario. Por lo tanto, está aquí la consecuencia de nuestros números rojos. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y estamos viendo ya las consecuencias en esa acumulación de gases que generan el efecto invernadero. Bien, el día de la sobrecapacidad de la Tierra es un recurso que se utiliza para mostrar la situación en la que nos encontramos. También me imagino que sonará lo de la huella ecológica de la biocapacidad, etcétera, etcétera. Es decir, desde los años 80 necesitamos más de lo que el planeta es capaz de darnos. Si en los años 60 necesitábamos solo el 63% de la Tierra, ahora necesitamos un planeta y medio, un planeta con 6 o un planeta con 7. Y solo tenemos un planeta. Por lo tanto, eso genera unos problemas, una crisis ecológica que se expone o se traduce fundamentalmente en el cambio climático, ¿eh? En la acumulación de gases sin que exista capacidad de neutralizarlos por los sumideros naturales. Y esto que está ocurriendo, que lo conocemos, se produce al mismo tiempo en que la humanidad se va extendiendo entre los que tienen mucho y los que no tienen tanto, entre los que están saciados y los que viven todavía sin poder cubrir adecuadamente sus necesidades. Y de esta manera la crisis ecológica se entremezcla peligrosamente con la crisis social. Y de esta manera nos vamos dando cuenta que en realidad no son dos crisis separadas, sino que es una única y compleja y de carácter ecosocial. Y aquí es donde yo quisiera que nos situáramos ahora. Hemos visto el marco, hemos visto de dónde venimos, el papel del ser humano, a dónde nos ha conducido, y ahora empieza a entremezclarse lo que en principio podría parecer un problema para el conjunto de la humanidad con un problema también de escisión en el interior de esa humanidad. La humanidad no es que vaya a pasar a un estado posterior, como dicen los poshumanistas. El problema de la humanidad es que se está extendiendo en dos, entre los ricos y los pobres. Vamos a tratar de reflexionar un poquito esto, porque si no, no se puede entender el sentido del libro. Hemos chocado con los límites. Nos hemos hecho muy grandes en relación con el planeta. Estamos violentando, extralimitándonos con nuestro comportamiento, y entonces nos estamos encontrando cada vez más con menos posibilidades para reiniciar nuevos ciclos económicos, nuevos procesos que requieren mayor energía para seguir alimentando los procesos de acumulación. Entonces, como eso es así, como nos encontramos contra los límites naturales y tenemos esas dificultades para reiniciar nuevos procesos de acumulación, al capitalismo no le queda más recurso que activar procesos de expulsión. Y eso es lo que vemos diariamente con cualquiera de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Cuando el capitalismo entra en crisis, ¿qué hace? Desvaloriza los capitales, los destruye y reinicia de nuevo un nuevo ciclo. Pues exactamente lo mismo está haciendo con los problemas de la crisis ecológico-social. Necesita expulsar, porque hemos chocado con los límites. Y la única forma de reactivar nuevos ciclos es realizando un ajuste hacia abajo. ¿Qué ha pasado con la crisis reciente? Pues que han sido expulsados del orden social la gente de mil maneras diferentes. Los que perdieron el empleo, expulsados de la relación salarial. Los que eran desahuciados de su vivienda, expulsados de sus casas. Los campesinos están siendo expulsados por esos acaparamientos de tierras. Es que la vida está siendo expulsada del planeta a través del extractivismo. Cuando se abre una mina, se está expulsando la vida de los bosques, la vida del sitio donde se está realizando la explotación o la perforación. Los indígenas están siendo expulsados de sus territorios. El fenómeno de la expulsión tiene que ver con este problema de un capitalismo que choca con los límites naturales. Y de esta manera, el tradicional o la tradicional cuestión social, siempre presente en un sistema económico profundamente explotador e injusto como es el capitalista, se transmuta en una cuestión ecosocial, pero vertebrada en este caso no tanto por la explotación, que sí, también, como por la expulsión. En consecuencia, el escenario en el que nos estamos moviendo, este, el de la crisis ecosocial, es la de un mundo con una economía que es inherentemente expansiva, que está siempre expandiéndose, pero que se encuentra con límites, con la necesidad de reajustarse, de reajustar su tamaño, su escala, en relación con las posibilidades físicas que tiene, y que por tanto en el momento actual en su funcionamiento no está generando tanto riqueza y bienestar como destrucción, desposesión y expulsión de la gente. Y esto es otra de las cosas que creo que tendríamos que tratar de interiorizar bien, ¿no? Porque seguimos pensando que el funcionamiento adecuado de la economía nos genera bienestar y nos genera riqueza. Y puede estar, sin embargo, generando todo lo contrario. Bien, situados aquí, vayamos a cambio climático. Tenemos el cambio global, consecuencia de un sistema económico que empieza a ser gravemente perjudicial para la salud del planeta. Vemos que en su dinámica de funcionamiento el eje de la expulsión empieza a ser una amenaza real, está operando y está llamado a profundizarse en el futuro más inmediato. Y empezamos a ver los datos que nos ofrecen por ahí las agencias y vemos que en la última década, lo que va de milenio, los 15, 16, 17 años de este siglo XXI, hemos batido todos los récords de años cálidos. Desde que tenemos registros, ya por 1850, sobre la temperatura media del planeta, todos los años más calurosos se han producido en los años más recientes. Vemos cómo, por tanto, el cambio climático empieza a ser algo preocupante y que el consenso científico parece ya una verdad aplastante. Y la conclusión a la que llegamos es que se están creando las condiciones sistémicas para que empiecen a producirse, y de hecho se están produciendo ya unos acontecimientos climáticos extremos que, en forma de tormentas tropicales, inundaciones, sequías, etc., serán cada vez más frecuentes y dejarán de ser una excepción para convertirse en una norma. Vamos a ver cómo esto, que digo, tendría que ser ya el punto de partida asumido por el conjunto de la sociedad en cuanto que no hay duda científica al respecto, vamos a ver cómo esto se entremezcla con lo social, cómo se transforma en una crisis ecosocial. El cambio climático se transforma en esta crisis ecosocial fundamentalmente a través de una paradoja, y es a través del hecho de que los principales responsables que provocan este problema van a ser, sin embargo, los que en principio, en una primera etapa, sean los menos perjudicados. Y se da, por tanto, la circunstancia de que aquellos que menos han contribuido a generar problemas, sin embargo, se están convirtiendo en los principales afectados. Esta especie de injusticia, ¿no? Histórica de que el que menos contribuye a un problema, sin embargo, va a ser quien va a ser más vulnerable frente a ese problema, nos muestra también esta naturaleza ecosocial del fenómeno del cambio climático. Daros cuenta, un africano apenas ha contribuido al cambio climático. Sus emisiones per cápita, a lo largo de todo un año, no llegan a las 0,3 toneladas. En cambio, en una sociedad occidental, concretamente en Estados Unidos o en Canadá, la emisión per cápita es de 20 y tantas toneladas anuales, ¿no? ¿El problema quién lo genera? ¿Quién es el responsable del problema? Porque efectivamente todos somos responsables, pero no todos somos responsables de la misma manera. Esto, que no se suele decir con mucha crudeza en las grandes cumbres internacionales sobre el clima, sin embargo, llega un momento en el que por vergüenza tolerada ya se ha reconocido. Y de hecho, en las actuaciones de la agenda internacional se establece esa máxima de todos somos responsables, ahora bien, pero con responsabilidades diferenciadas. La segunda cuestión es esa que os comentaba. No solamente se produce una diferenciación en la responsabilidad, sino también existen diferencias en las vulnerabilidades. La amenaza es una amenaza para el conjunto de la humanidad, pero no todos somos igual de vulnerables. ¿Y por qué no somos todos o todas igual de vulnerables? Pues fundamentalmente porque la vulnerabilidad no solamente es una cuestión que podríamos llamar ecológica o una cuestión natural, es también una cuestión social, ¿no? Hay unas razones que podríamos llamar sociales que hacen que unos grupos sociales, determinadas personas, determinados colectivos o determinadas naciones sean mucho más vulnerables que otras frente a las amenazas del cambio global. En los desastres naturales, desgraciadamente, las cartas siempre están marcadas y en el juego se reparten en contra de los pobres. Los pobres suelen ser los que suelen tener un mayor grado de exposición a las amenazas, fundamentalmente porque vive en las franjas con los ecosistemas más frágiles, en la franja que va entre el trópico de Capricornio y el de Cáncer. En esa zona subtropical es donde está concentrada la población mundial más humilde y donde mayor es la vulnerabilidad de los ecosistemas, son los ecosistemas más frágiles. Pero no solamente por esta localización geográfica la vulnerabilidad de los pobres es mayor, sino también porque luego en la práctica habitan en viviendas o en edificaciones más precarias, porque están situados en suburbios hechos de cualquier manera, en las laderas frágiles, por ejemplo, de una colina, como ocurre con las grandes favelas y los cinturones de pobreza que hay en torno a todas las ciudades del tercer mundo, porque se ubican en zonas que quedan expuestas a inundaciones, o están en arroyos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera razón de por qué son más vulnerables es fundamentalmente porque tienen un mayor grado de exposición, bien por razones geográficas, bien por razones de habitar ecosistemas frágiles, o bien ya por razones eminentemente sociales, como disponer de mecanismos de protección, vivienda, etcétera, mucho más vulnerables que los ricos. Pero además porque hay razones económicas evidentes, y es que tienen muchos menos recursos para poderse proteger frente a las amenazas, y desde luego tienen mucha menos capacidad para poderse asegurar frente a esos peligros, ¿no? Y finalmente porque además los pobres en el planeta, a grandes rasgos, siguen siendo fundamentalmente los que viven en el mundo rural, y en el mundo rural se depende mucho más los medios de vida de los campesinos, están estrechamente relacionados con el territorio, con la naturaleza y con lo que acontece en ese entorno, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo las vulnerabilidades son diferentes también. Y esto hace que ante los cambios en los regímenes de lluvias, ante los cambios en humedad que harán y afectarán a las tierras de cultivo, ante los procesos de erosión y degradación del suelo, ante las alteraciones en la flora, en la fauna, ante todas esas condiciones ambientales mucho más adversas que provocarán o están provocando ya afectaciones en la producción de alimentos, en los suministros de agua, en la salud pública, en los medios de subsistencia en general de la población de nuestro planeta, generando inseguridad de todo tipo, hambrunas, pandemias, migraciones o desplazamientos masivos de población, conflictos por recursos, etc. Ante todos esos elementos, nos encontremos con que los que tienen todas las papeletas para ser los afectados directos es la gente pobre de este planeta. Por tanto, estamos ante una crisis ecosocial. Yo siempre la llamo una crisis ecosocial, no es una crisis ecológica. No estamos aquí preocupados, que de por sí nos debería preocupar por el deshielo de los casquetes polares. No, ese no es el gran problema. El problema es que hay una parte muy significativa de la población mundial que está siendo condenada en nuestro momento actual. Está siendo descartada, que dice el Papa actual, ¿no? Hay una población sobrante, excedente, que no sabemos qué hacer con ella. El capitalismo llenó el mundo, chocó con los límites y necesita expulsar a una parte de la población mundial. El calentamiento global, el cambio climático, está provocando esta amenaza. Esta es la principal amenaza que tendríamos que tener ahora presente. Es una amenaza para el conjunto de la humanidad, no cabe duda. Pero en primer lugar, es una amenaza para esos pobres. Bien, los riesgos de exposición, estas vulnerabilidades, se están incrementando. Se están incrementando además de una manera que podríamos calificar de exponencial. Naciones Unidas, a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, advertía que el incremento de los fenómenos vinculados a los fenómenos de los desastres naturales, no son desastres naturales, de los desastres vinculados al clima, pues está sufriendo un incremento tanto en frecuencia como en intensidad, y pone los que se producían, los datos que se disponen, los que se producían a principios del siglo XX, y los datos que tenemos registrados a principios del siglo XXI. Entre los años 1901 y 1910 tenemos constancia de 82 desastres vinculados al clima. Pues bien, en la primera década del siglo XXI tenemos registrados más de 4.000 desastres vinculados al clima. Es cierto que entonces, a principios del siglo XX, es probable que no tuviéramos muchos mecanismos de registro, pudieran ser muchos más. Pero tener la plena seguridad que no llegarían en cualquier caso a los 4.000 registros que se dan en la actualidad. En las laderas frágiles de muchos sitios, de muchos países, de la topografía de muchos países, de los deltas, en las zonas del litoral, viven miles de millones de seres humanos actualmente amenazados por el cambio climático y sin ninguna posibilidad real de poderse proteger frente a esas amenazas. Y si tuviéramos que entrar a ver, bueno, y de esos miles de millones de pobres, vamos a ser cínicos, ¿no? Bueno, bien, pues somos 7.000 millones, en el que están afectados directamente 3.500, 4.000 millones. Bueno, pues los de Bangladesh, el delta de Bangladesh, bueno, podrá vivir en planeta sin ellos, no pasa nada, ¿no? Venga, los pobres, 3.500 millones. Y de esos pobres, ¿quiénes son especialmente los primeros, de los primeros? Los que antes caerán. Bueno, pues ahí, sin entrar en mayores cinismos, nos encontramos con que los primeros van a ser los más débiles. Las mujeres, los niños, las personas de más edad, las personas que tengan algún tipo de diversidad funcional, o lo que llamamos habitualmente discapacidad, ¿no? Como pensando que ellos son los discapacitados. Esas son las minorías que, bien por motivos raciales o étnicos, viven en situaciones de especial vulnerabilidad, etc. Entonces, esto pasa un proceso selectivo, es como un proceso de selección, no es un proceso a las guardas de Dios, ¿no? Las consecuencias que se van a derivar de todas estas historias. Por tanto, lo que nos estarían reclamando es, ya, parémonos, hablemos, pensemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo va a afectar a los demás? Metamos un poco de ética, de valores, a cómo queremos organizar el mundo, ¿no? No podemos estar parados ante una realidad que se nos avecina y que está mostrando todos estos rasgos, ¿no? ¿Qué es lo que se nos exigiría para empezar? Pues, bueno, pongámonos manos vamos a remangarnos, vamos a ponernos a buscar soluciones. Tenemos que empezar a construir infraestructuras, tenemos que empezar a construir redes sociales de protección para responder con la máxima celeridad a todas estas amenazas. Imaginad que no hacemos nada, que es lo que se está haciendo ahora. Es una cuestión verdaderamente insólita, ¿no? La poca capacidad de reacción que tienen las sociedades y que tiene la humanidad ante un fenómeno que ya es inevitable. Porque el problema del cambio climático es que sus efectos, con la tendencia de que dejara de emitir gases de efecto invernadero, sus efectos se van a manifestar porque los gases están acumulados en la atmósfera y el calentamiento ya no se puede frenar. Yo suelo poner el ejemplo de la bañera, porque es lo que mejor expresa lo que representa precisamente el cambio climático. Hemos empezado a abrir el grifo, ha salido mucho agua y se ha empezado a llenar la bañera. Y se empieza a llenar la bañera, por lo que os estaba comentando anteriormente, porque emitimos más gases que lo que la naturaleza es capaz de absorber y de procesar. Por lo tanto, se va acumulando agua en la bañera. Y nos encontramos que aunque cerráramos el grifo, tendremos el agua acumulada en la bañera. Por lo tanto, tendremos los efectos del cambio climático. Con esos efectos del cambio climático tenemos que convivir, aunque dejáramos de emitir gases, en los próximos 150 años. ¿Por qué no hacemos nada? Cuando esto lo cambia todo, según nos dice Tony Clare. Bien, ante esto, cuando se juntan grandes cumbres internacionales, empiezan a señalarnos que siempre algo hacemos. Tenemos una estrategia para mitigar y una estrategia para adaptarnos al cambio climático. La de mitigar, supuestamente, es para intentar reducir las emisiones de CO2. Como estaba comentando, por mucho que reduzcamos, y hay que hacerlo, sin embargo, nos encontraremos con el problema. Ya lo tenemos, ya nos tenemos que enfrentar a él. Entonces, lo que tenemos que poner también la atención es en la adaptación. ¿En qué consistirá adaptarnos al cambio climático? Yo suelo ir con cierta frecuencia a Holanda. Y Holanda tiene un problema, como sabéis, buena parte del territorio holandés está por debajo del nivel del mar, es en realidad el estuario de los ríos que vienen de Alemania, por tanto hay un riesgo grande de inundación. La historia del país es la historia de la lucha contra las inundaciones. Y por eso están muy bien preparados ante cualquier eventualidad. Ahora hemos visto las inundaciones en París. Hemos visto inundaciones en Alemania. Me han mandado hoy mismo unas imágenes de Holanda. Y las imágenes de Holanda es el tiempo preparado ante las eventualidades de las inundaciones. ¿Qué hace? Me han mandado unas imágenes de un río que suelo contemplar cuando voy allí, que está multiplicado por 4 su anchura. Tienen sumideros, han hecho juegos de desagüe para evitar que las aguas lleguen a los sitios donde ellos no quieren que sean y se produzcan las inundaciones, ¿no? Por lo tanto, han sabido anticiparse y adaptarse ante lo que era inevitable. Obviamente, en un cambio de la magnitud de lo que os estoy comentando, ni Holanda con toda su ingeniería sería capaz de resolver este problema por la localización que tiene, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que hay que intentar anticiparnos en un proceso que en buena medida resulta inevitable, ¿no? Y ante eso tendríamos que estar centrados en la construcción de infraestructuras, en empezar a adaptar todas las infraestructuras, no para que haya más. Es absurdo pensar que nuestro plan de transportes tiene que ser construir más autovías. Tendríamos que estar pensando en qué infraestructuras necesitamos en el contexto del cambio climático. Adaptar todas las infraestructuras es una cuestión urgentísima, vital, necesaria, que debe comenzar desde ya. Pero también tenemos que atender sobre todo los sistemas de protección públicos, los sistemas y las redes de seguridad frente a todos aquellos colectivos grupos sociales, clases, naciones, que son especialmente vulnerables. Y para eso hay que planificar. Y para eso habrá que reorientar las inversiones, y habrá que regular, y habrá que desmercantilizar, y habrá que redimensionar, y habrá que relocalizar, y habrá que desmaterializar. Y desgraciadamente, eso parece que no se está haciendo. ¿Por qué? Y aquí entramos al libro. Porque se están preparando otras respuestas. No es que no se esté haciendo nada. Se está haciendo eso. Se está haciendo lo de mitigar, pensándolo en clave de reorganicemos el sistema social, el sistema económico, desmaterializando, desmercantilizando, reorientando las inversiones, con finalidades más sociales, etc. No es que no se esté adaptando a la nueva situación. Lo que pasa es que lo que nos está haciendo son adaptaciones en el tipo de bajamos infraestructuras que protejan a los pobres, sistemas públicos de protección que garanticen una cierta seguridad de la gente más vulnerable. Se está produciendo una adaptación, pero de otro tipo. Los poderes que podríamos llamar los que controlan, digamos, el mundo, las grandes naciones, el mundo occidental, a la cabeza los Estados Unidos, pero no solamente los Estados Unidos, los poderes económicos, las grandes corporaciones, tienen su propia agenda para responder a los desafíos del cambio climático. Y la agenda que tienen es la adaptación militarizada al cambio climático. Y para eso, buscan dos objetivos. La adaptación para ellos significa, por un lado, fortificar los recintos de privilegios frente a las amenazas de los pobres más vulnerables que buscarán en algún momento intentar salvarse de la hecatombe, y por otro lado tienen otro objetivo, y es expulsar a aquellos que consideren sobrantes y que les impidan mantener sus privilegios. Porque, a ver, el problema, cuando os decía que el problema fundamental era de la expulsión, el problema de la expulsión hay que entenderlo diferenciado del tradicional problema de la exclusión. Ya que exclusión era un problema que todos hemos vivido en las sociedades más o menos prósperas, como eran las sociedades occidentales, como un problema de que había sectores sociales que no eran capaces de participar en la corriente principal social. Que el objetivo, por tanto, era intentar integrarlos. Con el problema de la exclusión nos encontramos en una lógica diferente, y es que los que están dentro y perfectamente integrados, de pronto empiezan a ser expulsados porque no hay para todos. Hay que mantener los privilegios de los pocos, los recursos son escasos, hemos entrado en la era de la escasez, y por lo tanto la única manera de poder seguir garantizando esos niveles es sacando a gente, ¿no? Entonces la dinámica de la expulsión, aunque está emparentada y relacionada con la exclusión, lo que muestra es el cambio de dirección. Ya no es tanto que unos no puedan entrar, como que los que están dentro empiezan a salir porque se les empuja a que salgan, ¿no? Ese es el objetivo: fortificar espacios de privilegio y protegerlos frente a los que se encuentran fuera, y expulsar a los que estén dentro y sean parte de la cultura del descarte o de la pobreza descendente. Por lo tanto, este enfoque de la adaptación militarizada y corporativizada, o la respuesta que desde las corporaciones y el poder militar se da al reto del cambio climático, es de lo que va este libro. El libro nos muestra a través de los documentos del Pentágono, de la Comisión de Defensa, de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, a través de los informes de las compañías como petrolíferas, como la Shell, etc., lo que son sus escenarios y sus estrategias para que el negocio continúe, para que sus privilegios se mantengan, y que adaptaciones serían las oportunas para conseguir que eso sea así. Es un enfoque, el de la adaptación militarizada, que renuncia, por tanto, a actuar sobre las causas y se vuelca fundamentalmente sobre los efectos, sobre las consecuencias, y que tiene como elemento central alentar el miedo. Y aquí me voy a parar con el convencimiento de que muchos podréis pensar, hombre, pues para alentar el miedo, lo que nos has dicho tú. Es decir, nos está metiendo el miedo en el cuerpo. A mí me parece completamente descabellado lo que estás diciendo, y esto no lo había escuchado. Y me parece una auténtica tomadura de pelo. Mirad, no ha sido mi intención. He intentado, de verdad, decir las cosas tal y como creo que el contexto científico nos da motivos para creerlo.